columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. A 13 minutos del mediodía estamos, sí, ahora en comunicación con Mari Luque. Buen día, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente, Moni. Ah, te va, buen día. Estamos. Perfecto. Buen día, Mari. ¿Qué tal esta semana? La verdad que nosotros, más que conmovides, un poco con el tema de las denuncias y luego escraches, ¿no?, que se están dando en nuestro valle desde las mujeres jóvenes, ¿no?, y medio que se masificó. Sí, sí, sorprendida hasta cierto punto, porque sí, uno no se sorprende ya de estos temas, y menos en el valle, aunque hace poco alguien del Tribunal Supremo de Justicia, que está en Derechos Humanos, nos dijo que al menos en esta zona se habla, en otros lugares, regiones de la provincia, pasa del mismo modo y ni siquiera se habla ni se aborda. Entonces, pero bueno, para nosotros es un tema de los que nos preocupa siempre, y en este caso vamos a ver si podemos intervenir mañana. Algunas de las chicas se comunicaron con nosotras y dijimos que podríamos conversar, porque nos parece que emitir opinión a través de un WhatsApp o por las mismas redes no es lo conveniente, aunque entendemos que las chicas jóvenes no esperan nada como nosotras, que hemos sido como parte de que las cosas fueran así, porque hemos permitido el avance del patriarcado, ¿no? Porque cuidábamos de alguna forma y vemos que las chicas nos cuidan. Sí, seguimos pensando, y se lo transmití a una de las chicas que nos habló, que el escrache no es una forma, porque en las redes no hay un debate profundo como el que hay que darse, y que siempre lo que corresponde es hacer la denuncia, y si los funcionarios que tienen que hacer algo no hacen, ahí sí, hacer lo que haya que hacer, que es presentarse y agotarlos a ellos también para que sí hagan algo. Y esto de los escraches, ¿por qué decimos que no está bueno? Porque, bueno, no, tenemos lo que pasó con Flavia Zaganías, que ella, la justicia y la policía no hacían nada con la denuncia que había hecho. En esto estamos hablando de para el lado de Cruz del Eje, ¿no es cierto? Bien, no me acuerdo de qué lugar es Flavia, pero Capilla. Es de esa zona, sí, de Capilla del Monte, Villa Jardín, o todo eso. Por ahí ella vive, y como la justicia no respondía, ella hizo un escrache, y alguien, que en este caso eran familiares, que eso se cortaba de una sola forma, que era, bueno, le prendieron fuego a la casa del victimario, y bueno, hicieron varias cosas, lo golpearon también, o sea, justicia por mano propia, ¿no?, que jamás la vamos a avalar. Y cuando él denuncia, o sea, el victimario termina siendo víctima porque él ahí denuncia justicia mediante un hijos, y pasa a ser ella la victimaria para la justicia. Una locura lo que pasó ahí, una locura, pero eso es parte de lo que puede pasar con un escrache. Uno nunca sabe cómo lo toma las otras personas, y hay personas que pasan a la acción y pueden hacer esto que hablamos de Flavia, y se vuelve en contra, pero tan en contra de Flavia todo, que estamos luchando y hemos luchado para que por lo menos la pongan en prisión domiciliaria, pero tiene que cumplir 23 años en su casa, porque alguien, a través de lo que ella escrachó en una red social, interpretó como quiso la situación, que uno hasta la entiende, ¿no es cierto? Pero fíjate cómo se dio vuelta la moneda, y la justicia, cuando él va y y denuncia, a esa denuncia la toman, como estará de mal todo, ¿no es cierto? A esa denuncia la toma, él pasa a ser víctima y en el juicio ella pasa a ser la victimaria y le dan 23 años de prisión. Claro. Entonces es muy complicado y es muy arriesgado, yo no diría complicado, es arriesgado escrachar porque en las redes también hay de todo y hay mensajes que son tan destructivos y uno siente que la lucha que hemos dado, ahí ves con algunos comentarios que hay cómo retrocedemos. Bueno, eso no puede pasar. Esa gente que hace retroceder, los comentarios hablo, ¿no? Sí. Los comentarios ante lo que se ponía que es un hacho o en varios, esa gente siendo así solo que se habían callado también y que sienten que son muchos. Entonces, bueno, nosotros ahí sentimos que estamos retrocediendo porque los que están avalando un delito, porque en algunos comentarios realmente avalan delitos, nosotros ya tenemos experiencia con el tema de los delitos de lesa humanidad. Los comentarios con respecto a Santiago Maldonado cuando ponemos como ayer o el otro día cuando dijimos que de los vuelos de la muerte había un señor que era de Villa Dolor y había comentarios que decía y se quedó corto Rivero con lo que hizo. Bueno, pero están hablando de que avalan delitos. Entonces los comentarios son tan destructivos que, bueno, uno siente que, uy, cuánto nos falta. ¿Cuánto nos falta? Entonces, lo que estamos proponiendo nosotros a las chicas es mañana ir a donde ellas digan, que va a ser en un lugar que ya más o menos se ha elegido, y vamos a ir a conversar y vamos a contarle nuestra experiencia, que es más o menos parte de lo que te estoy diciendo a vos, que es, nosotros a quien le tenemos que exigir que la denuncia tenga su curso y se haga una investigación, y si tiene que haber una pena, que sea por medio de un juicio y todo lo demás, es al Estado, el Estado con la policía, el Estado con tribunales, el Estado con unidad judicial, es al Estado el que tiene que hacer y no la red. La red social no nos va a solucionar nada, pero bueno, ya pasó, ya se expuso, ahora lo que tenemos que hacer es abordarlo porque lo que vimos también es que hay una dimensión del tema en que los varones se han comportado, y se comportan creo también, siguen comportándose de una manera que es, la mujer es un objeto y uso de ella cuando se me da la gana, y la mujer cuando se ha callado y no ha denunciado, o ha denunciado y la justicia no ha hecho nada, entiende que no le queda otra que hacer, exponer lo que, como se ha expuesto en estos días. Pero la dimensión del tema de la naturalización, porque se ha expuesto a muchachos conocidos de todas y todos, ¿no? Y uno entonces ve que la dimensión es de todo lo que falta es abrumador. Lo que creo que sacó este escrache y con los nombres que se expusieron es ¿cuánto nos falta en esta sociedad para que los varones entiendan que los no, aun cuando una chica esté borracha, el no es no? Y bueno, a mí me parece que falta tanto, tanto, tanto, que también para nosotras que estamos en esta lucha es un bajón. Es un bajón porque en determinadas familias estos temas se hablan y sin embargo los muchachos hacen estas cosas. Entonces, lo que más estamos pidiendo ya es que en todas las escuelas y en todos los niveles hablen de esto. Los varones y las niñas tienen que saber que esto es delito cuando se hacen a las chicas y cuando los varones lo cometen. Pero si no se habla en la escuela, que es la que tiene autoridad y tienen las y los docentes la capacitación, cuando no se aborda, y eso es ley, lamentablemente también es parte del bajón que se juntan, muchos bajones en este momento, ¿no? Por eso una de las cosas que vamos a seguir exigiendo y nota de por medio de las inspecciones es que por favor hagan que se cumpla la ley, que de estos temas se hablen en las escuelas, que esos niños del futuro sepan que esto no se puede hacer y que si se hace es delito. Sí, totalmente, tal cual decís, ¿no? Son esas las... Es eso lo que hay que hacer, lo que hay que activar, ¿no? Si si realmente queremos apostar a ser una mejor comunidad. Exacto, exacto. Y es por medio de la educación, esos niños y esas niñas tienen que escuchar, y ellas no pueden después callarlo, sino que sepan que lo que les hicieron es delito y que lo digan inmediatamente, para que esto no sea como una acumulación. Yo escuchaba o leía a una de las chicas, a los 12 años le pasó y tiene el doble de edad, sí, y lo ha callado y se ha sentido culpable, y bueno, con las nuevas con los nuevos debates que hay, se ha animado a decirlo, y un montón de otras chicas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esos varones que han escuchado otro discurso y sin embargo se han comportado tan machirulos y tan dueños de la situación y no les importa sino saciar su deseo, y la otra persona no es persona sino un objeto que calma su deseo? Entonces, hay mucho por hacer, muchísimo por hacer, y por eso para nosotros lo importante ahora es lo conversemos y veamos qué es lo que está fallando, que hay mucha falla, ¿no? Hay mucha falla, no solamente que es si no se da en las escuelas, que es parte del problema. Nos, la mayoría de nosotros no tuvimos ESI, pero la ley ya tiene, sí, 15 años, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, no es que, bueno, al principio costó, pero ya se tendría que estar naturalizando las clases una vez por semana, abordar alguno de estos temas. Pero se sigue pensando, inclusive desde algunos papás y mamás, que se va a hablar de la relación sexual en sí. No, es qué hago si una amiga mía, sea yo mujer o varón, está muy borracha y que sabemos que le puede pasar estas cosas. Yo me hago cargo de llevarla hasta su casa, y hasta que no la ponga en la cama suya, no la dejo. Entonces, bueno, pero eso se tiene que abordar en la escuela, y tanto los varones como las chicas tienen que entender que a alguien que se ha pasado de rosca con alguna bebida o lo que sea, estamos para protegerla, porque ella no se puede cuidar. Lo mismo con un varón, ¿no? Porque se acaba de morir un chico en San Javier porque estaba muy borracho y manejó una moto. Sí. Entonces, esos temas hay que abordar en la escuela. ¿Qué hago con un amigo que está muy borracho y quiere manejar una moto? ¿Y qué hago? Pero ¿qué hacen también las autoridades que están? El dueño del boliche, el que vende las bebidas, la policía. ¿Qué hacen en vez de hacer otras cosas? ¿Qué hacen que no llaman al padre o a la madre o a un hermano para que lo venga a buscar y no termine muerto? Bueno, esos temas son parte de la ESI, porque mucha gente cree que la ESI es hablar del acto sexual. No, es de los roles que tenemos las mujeres, los varones, las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, todos, el rol que tenemos en esta interacción que tenemos con los otros, con las otras. Bueno, eso se debe abordar, y debe haber en los niños y las niñas que van a ser en el futuro adolescentes y jóvenes, una percepción distinta a la que hemos tenido nosotros, que es, bueno, vale lo que sea, si te sabes cuidar, o si hay alguien que te cuida, salís indemne, pero si no, te puede pasar cualquier cosa. Eso no debe ser moneda corriente, eso se tiene que acabar. ¿Con qué? Con la escuela, con la educación, con ESI. Esa es una de las formas, ¿no? La otra es la policía, pero la policía protegiendo, no poniendo preso a alguien o pegándole, ¿no es cierto? No. Yo creo que estos temas también sirven para que veamos qué no está funcionando bien y qué podemos hacer. Así que, bueno, yo confío también en que podamos encontrar respuestas que no teníamos a los problemas que estamos teniendo. Claro, sí, sí, la verdad que eso es importantísimo, traer a la conciencia todo lo que abarca la ESI, en esto de que viene desde la institución del Estado, que llega a nuestras vidas en más temprana edad, ¿no? Porque después, bueno, ya está, de alguna forma ya nos formamos, ¿no? Sin esa accesibilidad. Sí. Ahí es más difícil que vayamos a pedir a ayuda a una institución del Estado, ¿no? Ya formados. Pero bueno, nosotros que siempre estamos acompañando a personas que han sido muy vulneradas, en especial mujeres, muy vulnerados sus derechos, y uno ve también que es, bueno, nosotras, vos, yo, hemos ido aprendiendo en el camino también por acompañar y por escuchar a otras mujeres cómo es el ejercicio de los derechos. Pero hay mujeres que no lo tienen, no lo saben y buscan ayuda. Y son muchas. La verdad, las más grandes somos las que más hemos padecido, y ni hablar de nuestras abuelas, ¿no? Nuestras madres y nuestras abuelas. Sí. Pero bueno, hay nuevas herramientas que va a ser cuestión de que peleemos, en el buen sentido de la palabra, para que se cumplan, se ejerzan esos derechos, se deje de vulnerar, y cuando se comete un delito, que la persona tenga una condena, pero no social. Yo ya no creo en las condenas sociales, que también sirven, pero a mí me parece que la que tiene que condenar a la justicia con pruebas. Entonces hay que hacer que no solo una denuncie, sino que el funcionario o funcionaria que está, que tiene que investigar, que tiene que aportar pruebas, y en un juicio determinar qué pasó ahí y si hay culpa, que tenga condena, ¿no es cierto? Bueno, para que todo eso funcione, parece que vamos a tener que seguir peleando de esa buena forma, que es exigiendo que se cumpla la tarea que tiene que hacer cada funcionario o funcionaria en el lugar que le toca, ya sea la policía, unidad judicial, tribunales, el polo de la mujer, los equipos de acción social de las municipalidades, que todo es poco, porque el problema es muy grande. Entonces también ahí vemos que la respuesta no puede llegar a todos, porque es en menor intensidad los funcionarios y los profesionales a la demanda que hay en esta sociedad. Entonces, bueno, vamos a tener que seguir exigiendo que se cumplan esto de que haya más profesionales para ayudar, que los funcionarios funcionen como corresponde. Acabamos de recibir un audio de una mujer que, después de que la vio el médico forense, que recibió una golpiza terrible, pero era en pandemia, la policía que la atendió no le dejó hacer la denuncia porque era pandemia. Le dijo: volvé en septiembre, cuando se relaje el virus. Cuando ella volvió, un mes antes él la había denunciado y ella quedó fuera del hogar sin restricción. Él le puso una restricción accionaria, que no hizo lo que correspondía, que se lavó las manos, que puso de excusa la pandemia, y que después hubo que, desde el Estado, decir: che, hay que atender a las mujeres golpeadas aún en plena pandemia, aún en plena restricción de salida a la calle. Pero bueno, estas cosas, nosotros tenemos las pruebas de que hay un montón de funcionarios y funcionarias que no hacen lo que tienen que hacer. Bueno, habrá que, con nombre y apellido, decir ante los funcionarios, cuando vaya uno a denunciar como corresponde y a pedirle ahora a quien interviene en el caso, qué funcionaria no hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Y entonces todo derivó 2 años y medio después en un divorcio donde la mujer no tiene ningún derecho. Pero ¿qué pasó en el inicio? Que ese médico forense no ayudó a que inmediatamente se hiciera un informe dentro de una denuncia que tiene que ser de oficio ahí. No es que ella insistió en hacerla, pero la policía no se la dejó hacer y nadie se movió dentro de los que lo vieran, dentro de los que la vieron, como estaba, en las condiciones que estaba, golpeada, porque imagínate cómo habrá estado para que intervenga el médico forense. Y cuando volvió, ella ya tenía algo en contra, otra denuncia del victimario, y que la perjudicó totalmente. Bueno, de eso es moneda corriente, pero bueno, eso es al Estado, todo el tiempo. Funcionario que no funciona bien, hay que decirlo donde corresponda. Y va a haber que hacer algo. Tanto la institución policial tendrá que capacitar a sus agentes para que la atención sea la que corresponde, y no que los derivados 2 años y medio después sean esto que la señora nos estaba comentando anoche. Así que bueno, nosotros digamos que tenemos para ser dulce de cosas que no se tramitaron como correspondían, pero no de la persona, de la víctima, sino de los funcionarios del Estado. Entonces, bueno, Es mucho más grosso de lo que por alguien se puede imaginar, muchísimo más grosso. Entonces, bueno, salta esto de lo del scratch, y por eso lo entendemos, ¿no? Entendemos, pero sabemos que no es la vía. La vía es ante quien corresponde que se haga cargo de hacer lo que tiene que hacer. Sí, así es, Mari. Un poco, por un lado, con las herramientas que sea que se tengan, y por otro lado, siempre acá abriendo el micrófono ahí para que la Mesa de Derechos Humanos, ¿no?, y para que cada ciudadano, ciudadana, pueda encontrar las vías oficiales y legales para llevar adelante estas denuncias, ¿no? Sí, lo que vemos muy positivo en las chicas es que están como conformándose como grupo, sí, porque también las respuestas salen de lo colectivo. Yo sola puedo pensar que el scratch es la mejor forma, pero capaz que con dos o tres que conversemos puede salir otra solución, que vamos cinco personas a decirle a la policía, a ver si no te va a tomar la denuncia, si van cinco personas, claro. O sea, no va una sola persona, las otras van acompañando. A uno solo es capaz que te hacen volver desde la puerta de entrada, pero a varias personas sí. No. Y entonces esa es la lucha colectiva que nosotros hace rato que sabemos que es así, y por ahí hay otras personas que o no lo han entendido o propiciamos que se empiece a entender, porque es entre varias que hallamos la respuesta. Claro. No, esta persona no nos responde como corresponde, o esta institución, hoy puede ser reinstitución de lo mismo, no sé, por decirte, en la policía de Las Rabonas no me quieren recibir la denuncia, porque la policía no quiso recibir la denuncia, se vinieron a la unidad judicial de Villa Dolores y de paso dijeron, en la policía, ayer, y que se puede indagar perfectamente quiénes eran los agentes, que te dijeron, no, yo no te voy a tomar la denuncia. Ah, no, bueno, vas a unidad judicial y decís, tal persona y tal persona en esa institución me dijeron que no. Entonces, bueno, es muy grande el abanico de lo que se puede hacer y las respuestas se encuentran siempre entre varias. Así que propiciamos eso, ¿no? Que nos agrupemos, que peleemos colectivamente, pero no a las piñas, sino con la palabra, y haciendo que los derechos se concreten, se ejercen y se concreten. Así es, seamos ahí ejecutores, o bueno, al menos estemos ahí, ¿no?, en esa posición, busquemos esa forma de ejercer nuestros derechos humanos. Te agradecemos muchísimo, Mari, como siempre, cada semana, todo el trabajo que realizan. Y yo, como siempre, en nombre de la organización en la que estoy, agradezco que podamos, bueno, opinar. Por ahí podemos tener equivocaciones, inclusive en toda la opinión que damos, y puede haber gente que nos escucha, pero nosotros hablamos de... Desde el... Nosotros sabemos que a quien hay que hacer que se capacite en el tema como corresponde, con la dimensión que tiene, el Estado, no las redes. Las redes sirven para exponer un tema que ahora estamos viendo la dimensión que tiene, pero es el Estado el que tiene que hacer algo con esto. Bueno, el Estado capaz que no tiene acceso a las redes, o si lo tiene, el funcionario o la funcionaria no le dan bolilla. Bueno, ahí estamos nosotros para hacer que sí le den bolilla. Así que gracias por hacia la experiencia que tenemos, lo que correspondería, y tratando siempre de tener eso como meta, una sociedad mejor donde nos respetemos, nos cuidemos, nos acompañemos. Esa es la idea. Te agradezco mucho, Mónica. Gracias, Mari, que tengas excelente semana. Se cortaba un poquito por la internet, pero ahí tuvimos la voz de Mari Luque en nuestra columna de Derechos Humanos. Y bueno, la reflexión es un poco, sí, agradecer que se hable, que podamos decir, sí, que podamos decir lo que haga falta, que luchemos por la ESI en nuestras escuelas, sí, para que nuestras niñas y adolescencias puedan hablar, puedan decir y no terminen exponiéndose, ¿no?, en una red social que ya es un espacio mucho más abierto y desprotegido para cualquiera de nosotros, incluso siendo adultos. Así que seguimos agradeciendo a la Mesa de Derechos Humanos que acompaña y que asiste a quien lo necesite.